caballo pasional, loca de amores, cantos de la hermandad, sueñan tambores, música de la piel, morena, beba y ven, caiga una bendición sobre tus pobres. La, la, la, la, la, la, la, la, la. América, ¿estabas ahí, mi América? América, americano soy del sur, río soy puro, zorzal alerta, puertas abiertas, piernas latinas, soy de Argentina, toda mi suerte, juego al quererte, ah, na, na, na, na, na, na, na. Riqueza en tus arterias, desde el sur más austral hasta el verano, y debajo de las piedras, indios que dejaron la traza del humano, la la la la la, el tiempo mueve los seres, vacas, vampiros y marranos, la la la la la la, si no está el templo, dice lo lo lo lo, tate, si no está el templo, perdón, pero yo te estoy, te yo te estoy. Si no un este un texto que yo. Si no un este un texto que yo. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Nada se divisaba, pero de adónde venía el peligro, y nada se divisaba, de adónde venía el peligro. ¿Qué irá a pasar en el mundo? Pachamama vital, enróllame en tu pollera y enséñale a mis colegas cómo se aprende la mar. Se estupeó la entrada, se estupeó tinte, se estupeó. Habrá paz sin verdad, ni amor sin nobleza. Esto que yo digo hoy ya ha sido dicho. Estás en el Cope Nocturno, segunda temporada. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión de El Cope Nocturno en este viernes 14 de diciembre de 2018. La apertura del día de hoy estaba a cargo de Miguel Abuelo y un texto cuyo nombre es Introducción para Espectáculo Callejero. Pegadito a él venía el tema América del Sur, en un disco que el sello RCA sacó como demos, que nunca fueron editados en un disco de Miguel Abuelo, así que son temas inéditos de Miguel Ángel Peralta, tal como se llamaba en realidad su verdadero nombre, Miguel. La música que acompañó al texto es el tema de los Beatles, Been for Mr. Kate, en la versión instrumental Le Miserable Brass Band, que es un grupo neoyorquino de vientos. Tiene varios discos editados, es muy interesante el trabajo que hacen porque se dedican a tocar desde temas de samba brasilero a muchas marchas triunfales europeas. Un repertorio bastante interesante y muy, muy, digamos, muy selecto. Bueno, y ya pegadito nomás acá, porque estamos acá sentados, instalados desde hace un rato ya, charlando con Clara Presta. Buenas noches, Clara, ¿cómo estás? Hola, hola Aldo. Bien, estamos aquí contentas, la primera vez que vengo por la radio. Bueno, si bien venimos amagándole, pero sí, se concretó. Día y horario difícil el nuestro. Sí. Convengamos que los viernes hasta ahora todo el mundo tiene actuación, todo el mundo tiene presentaciones. Claro. Pero bueno, no queríamos pasar por alto la presentación de este disco. Yo escribí dos palabras diciendo que describir un diamante con palabras es una tarea harto difícil, ya que su belleza radica en sus formas, en sus colores, en los reflejos misteriosos. Algo así pasa con el disco Casa, del dúo Presta Seimandi. Las palabras dicen poco, lo importante es escucharlas. Muchas gracias, hermoso. No, la verdad que nos gustó mucho el trabajo, lo venimos escuchando porque ya hace tiempo que estábamos viendo la oportunidad de podernos reunir. Vos me hiciste dar cuenta, me dijiste, yo va a pasar un año. Claro, porque hace un año que lo sacamos al disco, así que fue más o menos desde esa época que estábamos tratando de encontrarnos. ¿Salió a fin del año pasado el disco? Sí, en realidad en enero del 2018. Sí, yo me acuerdo que en enero ya estaba en Spotify, claro, por ejemplo. En enero lo sacamos ahí en las redes, sí. Y lo esperábamos a que llegue. Ansiosamente. Sí. ¿Qué tiempo de trabajo llevan con Fede Saimandi? Con el Fede. Y previo al disco veníamos trabajando las canciones durante 2 años, más o menos. El primer año fue así como toda la primera etapa de encontrarnos, de tocar, y ya el segundo año de salir a tocar por ahí, y como eso fue como fogueando los temas, ¿no? El tocarlo en vivo, el compartirlos, ¿no?, con el público en los escenarios, eso terminó de cerrar bien el repertorio, y ahí nos sentimos cómodos para entrar a grabar. Muy bien. ¿Las composiciones son compartidas o...? Sí, bueno, acá particularmente en el disco hay un tema que es... dos, en realidad hay uno que es instrumental, que es un tema cortito. Exacto, que es el que hemos elegido para cortina. Ah, muy bueno. Ese tema es de Fede. Ajá. Y bueno, y el tema número 11, Imaginación, es un tema que es compartido. La música es de Fede y yo le puse letra después. Uh-huh. Era un tema que lo tocaba muy instrumental y a mí siempre me sonó... Sonó una letra y así que le pedí permiso y lo hicimos juntos. En este disco hay son esos dos, pero bueno, ahora estamos en una nueva etapa con Fede de que sí estamos haciendo también el dúo en las composiciones. Estamos componiendo juntos, así estamos trabajando los dos en eso juntos, uh-huh, ¿no?, en componer. Bárbaro. Me gustaría ir ilustrando un poquito y que empecemos a escuchar de qué se trata. Bien. Casa. Bueno, que me encanta el nombre, me encanta la gráfica. ¿De quién es? Es de Lule Marcialetti. Uh-huh. Una amiga cordobesa que vivió mucho tiempo en Francia y justo ahora en estos días acaba de volver. Ah, mirá. Así que o sea, estamos contentos que... de volver a tenerla cerquita. Bárbaro. O sea, que una trabajo... gran artista en todo sentido, es ilustradora y también es música, es cantante. Súper creativa. Muy, muy hermosa la gráfica. Sí. El disco se abre con el tema Vino Viniendo, y es lo que Luis nos va a poner. Hola Luis, nuestro operador en la noche de hoy, es el que nos va a poner en el aire. Gracias. Sin dar permiso. ensordeció. Vino del cielo como en un sueño, o del infierno lleno de ardor. Vino de lejos sin darme tiempo, llenando el espacio me poseyó. Sin dar permiso no fue pedido, sin reverencia y sin control. Vino viniendo sin miramiento, dueña de todo, llevo su voz, ay, ay, ay, ay, sí, lo llevo. Para los que recién se enganchan, queremos decirles que estamos compartiendo un momento aquí con Clara Presta, que está presentando Casa, el trabajo en dúo con Fede Saimendi. Y bueno, nos estamos enterando de que Clarita es oriunda del Valle de Tras la Sierra. Así es, de Villa Dolores. De Villa Dolores, de la capital de Tras la Sierra, ¿no? Así es, sí, sí. Yo creo que es la capital, ¿no es cierto? Por lo menos del departamento, me parece. Pues, es la ciudad cabecera, es como la ciudad. Sí, más, sí, es la más importante. Es la ciudad, no sé si hay otra ciudad, los otros son más, sí, pueblos. Tienen otra impronta, sí. Sí, sí, sí, sí. De ahí venimos. Muy bien. Y bueno, me decías que satelitalmente a esto, que es el trabajo central del dúo, también sigue vigente. Trabajar un poco con Guadalupe Gómez y con Chacho Marcetti, con... Sí, sí, en realidad con la Guada siempre estamos ahí en contacto y con ganas de hacer. Cada una tiene sus proyectos fuertes, ¿no? Sí, claro. Particulares de cada una, pero siempre retomamos. En este, lo último que hicimos es con los textos de Tere Andrueto, que Guada hizo un trabajo hermoso, sí. Musicalizó. Poemas de María Teresa Andrueto y hasta escribió la música también. Y bueno, me dio una alegría enorme cuando me compartió todo eso y me dio como la libertad de hacer desde el piano ahí lo que yo quisiera. Y siempre hubo un entendimiento muy hermoso con la Guada, así de bueno, lo mismo me pasa con el Fede, ¿no? De que una cosa es de ponernos a hacer y que salga la música sola y de eso, de como conversar, ¿no? Uh-huh. Entonces yo ya también la conozco a la Guada en su música, en su espíritu, te diría. Entonces eso, por ahí también nos buscamos desde ese lugar para acompañarnos y disfrutar de esa conexión que tenemos. Y sí, hemos hecho presentaciones con esto de los textos de la Tere Andrueto y seguro vendrán otras o también algún tipo de registro de ese trabajo tenemos ganas de hacer. No sabemos todavía. Sí, porque bien. Hay muchas poquitas cosas que se pueden ver en algún video en YouTube. Es una lástima que eso se pierda. Casi nada, sí, sí, están sí. Muy sí. Bien armados. Bueno, los textos de Jack son re interesantes, pero las músicas están muy bien. Sí, sí, aparte esa dupla como que resultó única también, ¿no? Sí. Porque ya los poemas y las palabras cobran otra vida con la música de la Guada ahí. Y bueno, así que sí, en algún momento la idea es grabarlo, hacer algo con ese material para que no se pierda. Genial. El tema que elegí para seguir es Febrero. ¿Qué nos podés decir de este tema? Mira qué loco, porque ese tema lo hice con la Guada. ¿Ah? La letra es de Guada. Uh-huh. En los comienzos, así de que yo me acerqué al mundo de la canción, se podría decir, que no lo había hecho antes. Justo estaba trabajando en el mismo cole que Guadalupe, donde ella es docente. Sí. Yo trabajaba acompañando a los alumnos. Entonces acompañaba a todos sus alumnos. Uh-huh. muchos. Y de repente, cuando teníamos un ratito o un alumno faltaba, nos poníamos a compartirnos cosas, músicas o a tocar algo. Y así yo le mostré algunas músicas y la grabamos caseramente y se la llevó Guada y me las devolvía con letra. Y esta letra en particular es una... relata un sueño que ella tuvo. Así que un poco las imágenes son de un sueño de Guada. ¿Sí? Yo le di hasta con el título la música y ella unió cablecitos con un sueño y ahí salió esa magia. Qué interesante. Sí. Sí, la forma en que se van armando las canciones siempre tiene... Sí. Una, miles un y miles, sí. ¿Eh? Sí. Luis, nos pones al aire entonces Febrero, que es el segundo tema del disco Casa de Clara Presta y Verano, la luna y las estrellas al borde de mis manos derramándose en el aire. El perfume de jazmín se ha metido en todas partes y los grillos cantan y está abajo y los árboles se mecen susurrantes. Siento gotas de rocío en las plantas de mis pies inquietos por el parque deslizándome entre sombras, hojas frescas y el silencio que en la noche se deshace y mis ojos van bebiendo todo lo que encuentran y la noche para mí abre su puerta. Transmitiendo 95.7 Radio Comunitaria Encuentro, una emisora de contenido. La radio te informa la hora, 22:30 minutos. Estamos conectados. 3513-02-7751. En Instagram nos podés encontrar como El Cope Nocturno. ¿Nos escuchás? Te escuchamos. Seguimos entonces con la visita de Clara Presta. Yo recién dije que el tema Ferrero era el segundo del disco, cuando en realidad es el cuarto. El orden que tenía Luis era el segundo, pero en el disco es el cuarto. Era el segundo. Si yo decía que era el cuarto tema, Luis se volvía loco. Me faltó decirte de ese tema que hay un invitado que es un saxofonista, Lisandro, claro. Mancilla. Ajá. Que es un tremendo músico, saxofonista y aparte cantautor de sus temas, que bueno, ahora está viviendo en Madrid hace rato ya, pero es cordobés y bien, viene así todos los veranos, bien. ¿No? A ver a su familia y los amigos, y justo coincidió. Y cuando lo vi que estaba acá, le dije, vamos a grabar. Y nada, ni le había mostrado el tema. Y se grabó semejante versión. Sí, lindo. Hermoso, un tremendo. Lisandro Mancilla. ¿Qué tenemos para de acá, lo que queda del año? Y ya para el verano, ¿qué tenés? ¿Algunas ya presentaciones ya previstas? Sí, hay algunas en vista. Y ahora, justo el fin de antes de Navidad, vamos a estar por Tras la Sierra. En unos lugares muy lindos, ahí Mina Clavero, en el anfiteatro de Come Chingones, que es un lugar muy bello que todavía no fui nunca a tocar. Vamos a estar. ¿En Mina Clavero? Sí, en Mina Clavero, eso es el sábado 22. Uh-huh. Y el domingo 23 en La Urpila, ahí en Las Rosas, que también se arman unas movidas muy lindas. Esas dos fechas las vamos a estar compartiendo, que lo vamos a repetir, este espectáculo lo hicimos hace un mes más o menos, con el dúo Embichadero. No sé si lo has escuchado, pero son Vi que se presentaron juntos. Unos hermosísimos músicos. Sí. Que tienen, los chicos tienen dos discos y hacen una música muy particular, muy hermosa. Todas composiciones propias, pero con mucha influencia del mundo, porque son unos viajeros también. Uh-huh. El Diego Cortés, que también es traslaserrano como yo, toca instrumentos de viento. De todos lados. Es una caja de sorpresa. Cuando saca de su mochila, va sacando instrumentos de Hungría, de acá, de allá, y todos se tocan de una manera muy particular. Así que tiene una gama de colores y de culturas ahí que es muy hermoso eso. Y es Diego Cortés y Jonathan Ser, que es de Buenos Aires. Ese es el dúo Embichadores. Con ellos vamos a estar en Tras la Sierra ese fin de semana. Y después, bueno, en enero ahí hay varias en vista, pero seguramente andaremos en el Festival de Cantautores, tan preciado festival. Sí, de Altagracia. Sí, de Altagracia. ¿Eso es en febrero? Eso es en enero. Ah, sí. ¿Fines de enero? Es mitad de enero, creo que el 17 empieza. Así que eso, y andaremos más por Sierras Chicas, ¿no? Vamos a andar por esos lados así, tocando. Buenísimo. Sí. Seguramente. Sí, sí. Va a haber mucho movimiento en la sierra, seguramente. Siempre. Ahí. Siempre es lindo ir para ahí. Sí. Y ahora se ha puesto muy lindo, está muy verde, sí. Está lloviendo y bueno, están mejorando las condiciones. La sequía, por suerte, ya. Sí. ¿Quedando atrás? Sí, pero sí, bueno. Sí. Vienen tormentas también que son muy malas por el cambio climático, o sea, no tenemos un balance. Todavía estamos en desequilibrio. Totalmente, sí. Así que bueno. Es más que agradecerte. Bueno, gracias a ustedes. Muy interesante la visita. Pero bueno, antes de decirnos de este tema que con el que cerramos la charla, lo que tenemos elegido es ¿Quién? ¿Quién? Esa es la primera canción que hice. Era bastante chica cuando la hice. La letra es de mi hermana mayor, Irene Presta. Uh-huh. Que tengo varias letras así compartidas. Vino viniendo la que pusiste al principio también. Uh-huh. Digamos, yo tenía un juego muy cotidiano cuando era chica, que era agarrar los textos de mi hermana, que ella publicó dos libros de poesía. Los agarraba cuando todavía ni siquiera eran libros, se los pedía y jugaba a musicalizarlos así, como a canturrear mientras los leía. Y así que esa canción, ¿Quién?, quedó es un fragmento de un texto más largo de mi hermana. Y bueno, ¿se sigue dedicando a la escritura? Sí, es profe de literatura, es docente. ¿Acá en Córdoba? Sí, y también sigue escribiendo siempre y tiene publicado esos dos libros. Así que ¿Quién?, a la vez, ella, cuando le cuento, no le muestro la canción, también me cuenta que ella lo escribió re chica, eso también. al texto. No sé, tenía, por decirte, 13 años cuando lo escribió. Así que una canción así tiene un poco, sí, tiene un poco esa cosa lúdica de niñez y también tiene esa cosa de cuestionamiento, ¿no? De preguntas. El nombre del tema es una pregunta, es quién. Bueno, y junto con quién, qué, cómo, cuándo, ¿no? Un montón de esa etapa. Va, nunca dejamos de preguntarnos cosas, ¿no? Pero como de una manera muy inocente y muy fresca, preguntarse de la mismísima existencia. No quería olvidarme antes que terminemos la charla, lo que te comentaba recién sobre la actuación con Amparo, sí. Que fue el miércoles, sí, el miércoles antes de hacer. Sí. Nos resultó la verdad que muy interesante y bueno, y ahora que me estás diciendo que una niña de 17 años, sí. Que parece de más edad, a lo mejor viéndola en un escenario, pero muy interesante lo que está componiendo y bueno, desde ya que me parece bárbaro que la hayas aupado a que sí. Se anime, sí. A empezar a presentar cosas y eso está bueno porque empieza a tener ya contacto con público, que estuvo bueno porque hubo bastante gente, estuvo ya en la sala. Sí, Amparo Basualdo, estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Que una alumna, pero también es una compañera ya, uh-huh. De camino, así. Como dije ahí en vivo, son encuentros que también movilizan a uno, a mí, ¿no? Me movilizó mis cosas, verme a mí también cuando recién estaba arrancando, ¿no? Toda, y bueno, sí, siempre es lindo ayudar, dar empujón, pero sí. También nutrirse de toda esa frescura del comienzo que a uno que ya viene andando por ahí se olvida de ese inicio que está buenísimo, del entusiasmo, de los nervios y de las ilusiones, sí. ¿No? De hacer lo que amamos desde tan chicos, así. Entonces, para mí fue un abrazazo encontrarme con ella. Sí. Sí, qué bueno, no quería dejar de pasar de mencionarlo porque fue un momento muy cálido, muy grato y bueno, y toda una sorpresa. Sí, viste que ya se instauró como un nombrecito más para entre tanta música que hay dando vuelta, pero yo sentí eso, ¿no? Como que Amparo ya apareció en la escena, sí. Qué bueno, porque, bueno, Córdoba todavía no nos está nutriendo, nos está abrazando con tanto arte, sí. Dentro de una situación muy difícil que se está viviendo, obviamente, las podemos dejar de lado, pero bueno, siempre el arte sabemos que es sanador y que ayuda muchísimo a poder salir adelante. Sí, ¿no? Totalmente. Bueno. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Un gustazo enorme haberte tenido aquí con nosotros. Y bueno, el tema que sigue es ¿quién? Y con esto despedimos la presentación de este disco por hoy. Gracias, Clara. Muchas gracias. Hasta la próxima. El buen camino. Y si Nadie se pregunta quién nos da la luna, quién nos dará el trigo y quién nos da dos ojos puros para ver el buen camino. Sí, nadie se escuchamos. Ahí estamos, seguimos con el programa. Bueno, esta semana hemos tenido la triste noticia del deceso de Jorge López Ruiz. Tenía 83 años, llevaba 68 de carrera musical y hasta sus últimos días se mantuvo en plena actividad. Su hermano, el guitarrista Oscar López Ruiz, dio la noticia a través de las redes sociales y enseguida se multiplicaron las muestras de afecto y el recuerdo hacia uno de los músicos que con valentía y oficio, en el sentido más alto de la palabra, supo mantener un sabio equilibrio entre el profesional y apasionado sin renunciar nunca a ser un tipo creativo. Contrabajista, compositor, arreglador, López Ruiz, otro de los grandes flacos de la música argentina, como bien apuntó alguna vez Sergio Pujol, pertenece a esa generación que en la década de 1950 trazó la modernidad del jazz argentino. Lalo Schifrin y Gato Barbieri eran los faroles de una Buenos Aires que mientras recibía las primeras noticias del bebop, ofrecía alguna noche en la que era posible encontrar a Dizzy Gillespie, Tony Bennett o algún otro jazzista de lengua madre. López Ruiz había comenzado tocando la trompeta, pero en esas urgencias de los escenarios, donde el espectáculo debe continuar, una noche lo mandaron a reemplazar al contrabajista. Ahí se quedó. Con ese instrumento, en 1961 grabó su primer disco, Buenos Aires Jazz, con Fats Fernández en trompeta, Bebby López Fur al piano, Pichi Massey en batería, además del Gato Barbieri en saxo tenor. Más tarde integró el trío del pianista Enrique Mono Villegas con Eduardo Casalla en la batería. Tuvo un disco emblemático en el año 1971 que se llamó Bronca Buenos Aires, con textos leídos entre medios de la música. Jorge López Ruiz es un inmortal a partir de ahora, nos ha dejado una obra increíble y bueno, vamos a escuchar a continuación un tema de su última agrupación, que fue un cuarteto, de una grabación del año 2011, Oda a mi niña se llama, y suena de esta manera. Thank you. encontrás en el Cope Nocturno. Segunda temporada. Seguimos en el programa, no nos podemos detener porque venimos muy cargada la agenda, así que lo que sigue a continuación es la segunda visita de la noche. En agosto de este año presentó su disco Volumen 1, un trabajo que contó con la colaboración de músicos tan notables como Hugo Fattoruso, Claudio Cardone, J. Morelli y el gran Lito Nevia. Nos visita hoy José Francisco Ingaramo. Buenas noches, José, ¿cómo estás? Hola, Aldo, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Era algo que te lo debía hace tiempo. Vamos. Así que ahora estamos acá para poder conversar un rato. Vos sabés que acá son toda la familia Ingaramo es muy bien recibida. Y Julito. Y Julio, por favor. Pedazo de guitarrista, Julio Ponce, que también ahí grabó en el disco y todo. Grabó en el disco, integra la banda de José. Y bueno, una aventura tremenda esta de ir a Buenos Aires y entreverarse con semejantes músicos. Algunos han tocado con el Flaco Spinetta, como sí. Cardone, J. Morelli. Sí. Y bueno, ni hablar de una colaboración de Lugo, que digamos es lo máximo. Sí. Exponente de lo que es la música rioplatense, ¿no es cierto? Y bueno, y siempre la predisposición de Nevia para apoyar proyectos jóvenes. Así es. La apertura mental que tiene Lito le ha permitido en estos 30 años de su productora Melopea hacer que numerosos músicos jóvenes, y no tan jóvenes, porque sí, algunos músicos que ya tenían una tremenda trayectoria, como el Polaco Goyeneche, los sí, últimos tres discos que grabó el Polaco Goyeneche, se los graba Nevia cuando ya el Polaco nadie lo hacía grabar. Claro. Así que quedaron por lo menos estos testimonios de discos muy importantes. Pero bueno, vamos a lo tuyo, que es lo que nos interesa. Contamos un poco cómo nace esto de dedicarse a la música negra, la música. Y la música negra fue ahí, no sé cómo llegué a eso, pero es como hay unas bandas de los años 70 que hacen funk, jazz funk. Uh-huh. ¿Viste? Hay una banda que se llama Stuff. Uh-huh. Que era Steve Gadd en batería, Richard Tin piano, ¿viste? Todos unos monos pesados de esa época. Que eran sesionistas, ¿viste? Sesionistas de Joe Cocker, de Paul Simon. Y ellos tenían esa banda que era más que era instrumental y era más que nada como para, qué sé yo, para relajarse un toque. Pero los tipos tenían todo un laburo rítmico tremendo, único, en esa época. Porque en esa época lo que se hacían se tocaba de otra forma, ya, viste, empezaban a ver esta cosa de los sintetizadores, del funk, que tenían mucha influencia con del jazz también, viste. Y estos tipos, no es lo opuesto, pero mantenían como si fuese un rhythm and blues de los 60, ya a finales de los 70. Y sonaba como un funk medio gospel o de una cosa bien rara, así, unos ritmos. Y eso a mí me abrió muchísimo la cabeza de lo que es toda la materia rítmica, melódica, también armonía, todo, de todo aspecto. Todo esa cuestión de ese sonido. Billy Preston también. Claro. Billy Preston, está muy ligado también a ese tipo de música, así, muy del gospel. Viste, vienen de las iglesias, de las church, que le dicen ellos, y meten toda esa cosa con los órganos, y todo funkeado, los clavinets. Entonces yo dije, yo quiero hacer esto, definitivamente quiero hacer esto. También me acuerdo ahora, repasando mucho, que no tiene mucha relación en sí lo musical, pero sí la cabeza, el Prince, que estaba escuchando ahora de vuelta después de mucho. Okay. Y es lo que tiene el Kia, es que él se grababa todo, casi todo. Hay discos que figuran como que él, no sé, desde la batería como está armada hasta los teclados, bajo, todo, violas y bueno, las voces obviamente. Y yo dije, qué bárbaro eso, ¿no? Un artista que no depende mucho de los demás y tiene la capacidad de hacer todo él. Yo en su momento decía, pues no puede ser, pero escuchar y decir, y pensar que él es el que graba, escuchar un tema y decir, pensar que él es el que grabó todo esto. Sí. Y lo grababa al toque. Y eso a mí fue de chico, yo tenía esa observación, y de grande, en el 2016, dije, quiero hacer un disco, y dije, en la onda esa de componerme yo y producirme yo y grabar yo, ¿viste? Y fue más que nada por esa onda Prince, que dio claro, el tipo hacía todo él. Si bien yo obviamente le hice grabar la batería con J Morelli, sí. Porque obviamente, bueno, si lo va a grabar alguien, que lo grabe alguien muy bueno. Y el bajo también lo grabó Hernán Segret, que es también allá un loco de Buenos Aires, que toca con Velocetti, ¿viste? Un loco que toca muy bien. No sé ahora qué estaba haciendo, porque yo no me hablo con él ni nada, pero sé que, bueno, que era un loco que laburaba así, sesionista. Y después el resto de los teclados y todo eso, muchas violas también las grabé yo, ¿viste? Ahí en el estudio. Y algunas cosas las grabó Julio, algunas violas, ¿viste? Que dije, sí, estos temas son para vos, metele vos, ¿viste? Así que sí, eso llevo como desde... Empecé a componer desde finales de 2016. Y fui a grabar en agosto de 2017. Y lo publiqué en agosto de... Julio de este año, creo que fue. ¿Julio o agosto? O sea, me llevó, ¿cuánto? ¿2 años? Bueno. Claro, cuando estuviste en el programa el año pasado, claro, estabas en plena grabación. Sí, estaba. La aventura estaba armando así. Llevo mucho trabajo, pero bueno... por suerte ya lo terminaba, porque yo me acuerdo, digo, no veo las horas terminar ya. Mucho trabajo, viste, hacer los temas. Pero bueno. Vamos a ir escuchando el primer tema del disco, sí, que es el tema que lo abre. No vamos a escuchar la versión del disco, sino que vamos a escuchar la versión que está grabada por tu banda acá en 440. En 440, bueno, en el estudio. Y suena de esta manera, el tema se llama Películas. Esta es la banda de José Francisco Ingaramo. Thank you. Seguimos en esta noche tan especial con, digamos, la casualidad. Buenas noches, Leo Rubín, que se suma acá a la mesa. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, buenas noches, Aldo. Buenas noches a toda la audiencia, Luis. Así que bueno, acá estamos de regreso. Perfecto. Mirá la casualidad, te decía, de esta noche, dos pianistas, ¿no? Primero estuvo Clara Presta, con un estilo más de canción, de una fusión más folclórica y baladística, y José, que tiene toda la impronta y todo el groove del swing, que trae el funk, el blues, todas esas vertientes tan magníficas que también están interpretando con una carrera que recién empieza, José, ¿no? Sí. Te preguntaba con respecto a la presentación del Festival de Jazz, porque tuvieron una de las tardes ahí en el Pastor, Pastor. Sí. Y cómo funciona eso ahí, la verdad que no pude llegarme. Lo del festival fue todo tan concentrado que sí. No había posibilidad de correr de un lugar a otro, claro. Porque los horarios eran muy muy encima. Sí, nosotros tocamos el primer día, uh-huh, que hicieron ahí en el Buen Pastor. Y fuimos en formato trío. Con los chicos que hicimos de la banda, Lucas Martínez ahí en la batería y Lautaro Boy en bajo. Uh-huh. Hicimos un trío porque Julio no estaba, él se fue de viaje a España. Y el percusionista Nano no podía porque tocaba en otro lado. Y así que bueno, hubo que improvisar. Así que armé un trío, viste, una cosa provisional, pero agarré y compuse tres temas nuevos para esa fecha y tocamos un par de temas del disco que pueden encajar perfectamente en lo que es el formato trío, porque hay temas del disco que no sirven tocamos en formato trío, claro. Se pierde mucha información, así que fuimos con esos temas y estuvo bueno. Yo por lo menos considero que le dimos al evento un color distinto, así quizás más, no digo alegre, pero siempre, si te fijas, todos los temas del disco tienen un concepto que son todos los temas en tonalidades mayores, no son en tonalidades menores. No me gusta componer mucho en tonalidades menores, entonces siempre busco eso. Y pasó que hubo ese contraste en el Buen Pastor, como que no, yo por lo menos me di cuenta de que hicimos todos los temas muy alegres, así, ¿viste? Muy. No te digo gospel, pero ese funk, como te decía, ese funk medio gospelizado, no sé cómo se dice. Y todo bueno, fue darle una cosa distinta, viste, a lo que ya se hacía. Y por ahí yo decía, bueno, no vaya a ser que la gente sienta que eso no es jazz, claro. Que en realidad posiblemente sí lo sea, por alguna cuestión quizás técnica, así, bueno, pero los acordes, qué sé yo, todo eso sí responde, ¿viste? Capaz el sonido no es tan jazzero, pero ahí ya está bien. Lo que pasa es que hay muchas vertientes, muchas de las que se claro. Nutren jazz contemporáneo, exactamente. Todo esto que vos decís es funk, pero tiene su cosa de blues, sí. Y también tiene su cosa de jazz y también tiene su cosa de gospel, es variado. Así que ese día fuimos y hicimos eso, viste, 40 minutos tocamos bien y por suerte estuvo re lindo, el sonido también fue hermoso. Me comentaron que al frente se escuchó muy bien, entonces digo, bueno, por suerte Sí, no, en general los sonidos en el festival tuvieron todos excelentes, sí. Muy buenos sonidos. Sí. Tuve la posibilidad de estar varias veces en el Real, y sí, en Canciones de Cultura, y el sonido muy bien. Sí. Así. ¿Qué presentaciones tienen previsto para ahora, para la temporada ahora de verano? ¿Tienen ya algo armado? No, la última vez que tocamos fue en La Cumbre, ahí en Aeroposta. Estaba lindo, todo re lindo. Pero yo ahora voy a parar un tiempito porque quiero empezar a componer y a grabar nuevo material. Bien. ¿Viste? Y eso para mí es como la parte más divertida que tiene. Porque venimos, fue un año muy cargado, presentamos el disco en el Galeano, sí. Después lo que fue esto del Festival de Jazz, que también anduvimos a las apuradas. Y otras fechitas más que fueron surgiendo así. Y mucho ensayo y muchas cosas, entonces este año vino muy cargado. Así que bueno, ahora yo paro y me meto en mi casa, ahí tengo armado un estudio, tranqui. Y ahí empiezo a componer nuevas cosas, tengo en la idea, en la cabeza un montón de ideas. Entonces las quiero, viste, solidificar, quiero hacer temas. Y aparte, la otra vez hablo, lo mismo que decía de Prince, que era una máquina de hacer temas, el loco. Y Lito tiene también esa cosa que la otra vez me comentaba cuando lo vi hace poco, que esa cosa de que él siempre pasa, viste, de una cosa a otra, graba, compone, graba, viste, y sigue, así que bárbaro, que nunca se limita, no, nunca me pareció así saber de que Lito le haya agarrado, viste, no sé, bloqueo artístico y esa cosa, ¿no? Siempre bien. Compone y después va con tal y toca en tal lado y después me regaló un disco del trío que él tiene, Power Sur Trío, creo que se llama, una cosa así, también todos temas de él. Tremendo. Sí. Y yo me gusta eso, me gusta ser músico así, músico que sí. Claro, compone. Una bocina de compone. Claro, no me gusta estar un mes, no, perdón, 5 meses haciendo un solo tema. Claro. No, a mí me gusta. Porque sabes, esto es lo mismo que pasó con esto. Los temas cuando los grabamos caliente. Grabamos en un día, 2 días, lo que es la estructura. Después alguna cosita se le metió aparte, qué sé yo, pero se agarran caliente los temas. Y se nota. Vos lo escuchás y se nota cómo está tocado y todo. Bueno, vamos a escuchar uno más. Dale. ¿Qué nos podés decir de esta canción para tu alma? ¿Qué? Ahí está, hay un solo de Claudio Cardone, como si fuese un sintetizador de guitarra, alguna cosa así, onda muy Jeff Beck lo hizo, tremendo. Y después, en el puente, está el solo de Hugo Fotorus. Canción para tu alma, entonces, en este disco volumen 1 de José Francisco Ingaram. Thank you. conectados. 3513-02-7751. En Instagram nos podés encontrar como El Cope Nocturno. ¿Nos escuchás? Te escuchamos. Seguimos entonces con el programa. Equipo hoy un poco reducido porque ausente con aviso, Eugenia Fernández está asistiendo a algún festejo de fin de año seguramente. Pero hoy nos acompaña en la producción a Andrés, que nos está acompañando en la producción y en la fotografía. Estamos con Leo Rubín y estamos acá todavía con la hermosa charla con José Francisco Ingaramo presentando volumen 1. ¿Por qué volumen 1? ¿Por qué hay intenciones de un volumen 2? Hay intenciones de un volumen 2. Sí, así es. Es bastante retro eso también, ¿no? Tiene bastante retro, ¿no? Claro, toda la estética de hacer esa música retro. Contanos, ¿quién te hizo la gráfica? Yo le hice. La pinté yo a esa. Ya he hecho hace muchos años un curso de pintura digital. Nunca hice demasiado. No sé por qué até caos y dije, si hago algo con ella, aprovecho, que es la oportunidad. Y se me prendió la varita así de buscar referencia de todo lo que es la city neoyorquina de esa época. Porque estos monos, sí, como Staff y todo, viste, Bob James, todos esos, Tom Scott, todos esos, viste, tienen esa cosa de New York de los 70 y algo. Tocaban, viste, mucho en eso, y grababan normalmente. Y dije, tiene esa imagen. Yo siento, por lo menos escucho los temas y todo eso, y le doy esa imagen, así que busqué mucha referencia y en base a eso armé la gráfica. ¿Sí? ¿Tenías alguna pregunta con respecto al tipo de teclado que se hubiera utilizado acá en la grabación? No, siempre, sí, o sea, afuera de off, recién conversábamos con José, que en realidad, digamos, siempre el tema de la grabación. A veces se parece un poco la grabación después la producción en vivo, y a veces en la grabación se aprovecha de utilizar algún equipamiento especial. Por lo general se prueban cosas, sí, ¿no? Por lo general dentro del estudio se prueban amplificadores, formas de conectar una cosa, qué sé yo, un montón de técnicas y se prueban. Y por ahí le preguntaba a José cómo lo había grabado, con qué equipo, cuáles son tus favoritos también para utilizar en vivo. Sí, hay en el disco es bastante reducida la cantidad de instrumentos. Yo tenía una sonoridad muy particular, quería que sonara como, no sé si crudo es el sonido, pero como que no tanto sintetizador, nada de eso. No sé, en ese momento quizá era porque tenía una alta influencia con Staff y ellos, era el piano acústico principal, el bajo, la bata, alguna que otra viola, las dos violas, viste, qué sé yo, y por ahí había un Hammond o una. Y yo era como que, bueno, quiero eso, ¿viste? Y ahí en el estudio yo ya fui con maquetas, ya para decir, bueno, esto acá en tal parte quiero grabar esto, con este instrumento, claro, ¿viste? Sí, sí. Y por supuesto que ahí, obviamente, uno quizás hace un cambiecito de algo, hay muchas cosas que están improvisadas, muchos solos que están improvisados, ¿viste? No hubo mucho tiempo para grabarlo, fueron tres días en la sala. El primer día se grabaron las batas, los bajos, y el segundo día y el tercer día empecé a meter piano y las violas de Julio. Y eso, yo después en casa metí alguna otra cosita que me quedó dando vuelta, viste, algún tecladito, pero mínimo. No quería que haya mucho teclado, quería que fueran pianos eléctricos, pero reales. Y yo ahora cuando he estado tocando en vivo, he estado tratando de utilizar sonidos muy parecidos. Por ejemplo, en la sesión de 440, el Roland que yo uso es un Roland chiquito, así, muy básico, muy simple. Sí, sí, lo ven. Tiene un sonido de Hammond muy parecido. Yo dije, che, pero. Y nunca le di atención a eso, pero ahora, como yo ya había grabado con órgano Hammond, ya estaba más interiorizado con el sonido, dije, che, qué parecido que esto. Y lo usé. Y estamos hablando de un teclado, ¿viste? Y abajo uso lo que es un CP70, un sonido parecido, ¿viste? Ese que se usaba Charlie Fit en esa época. Y trato de que suene parecido al disco. Obviamente es imposible porque hay muchas cosas grabadas en cada tema, sí, pero trato de que no se pierda esa sonoridad, ¿viste? Además veo que vas con, cómo nos contás y lo que nos contás, es como vas muy claro, digamos, vos tenés tu idea, o sea, muy sí, claro lo claro que querés, a dónde querés llegar. Claro, claro. Sos muy, sí, como muy eficiente en eso, ¿no? O sea, sí, sí. Claridad. Me di cuenta que había que optimizar tiempo ahí en la sala, así que dije, esto tiene que estar clavado. Sí. Bueno, para la gente, mucha gente que no está que es aficionada a la música pero que no toca ningún instrumento, le comentamos que la hora del estudio es la parte más cara, digamos, ¿no? Realmente, sí. Entonces, por supuesto que hay que, a menos que tengas un estudio propio y demás, que igual es cara, pero para vos, pero cuando vas, tenés que viajar, trasladarte a otro lado. Tenés que ser muy, aprovechar el tiempo. Sí, máximo, totalmente, ¿no? Eso fue el reto de este disco. Y ahora voy a tratar de ver si puedo armar algo en casa, empezar a grabar y laburar en casa también. Sí. Algunas cosas. Y dejarlo prioritario para las salas y todo eso, ¿viste? Me he dado cuenta que tengo mucho arsenal con mis teclados. Claro. Y puedo sacar lindos sonidos de eso. Sí, y les voy a decir, bueno, son digitales. Esto es analógico. El piano es piano, es piano. Pero también puedo buscar mi sonido a través de eso, ¿viste? Sí. Por el hecho de tocar en vivo con esos teclados, digo, ya los conozco, ya sé qué es lo que puedo sacar de esto. No, y además dijiste, sinte no, porque también es no. Hay una identificación sonora. Claro. Que vos la asociás a una época posterior al color que tiene estas composiciones. Claro. Que es previo, es de los 70. Y el sinte es de los 80. Y de los 80. Y ahora quizás puedo empezar a meter eso más adelante. O ahora, viste, como decís, bueno, vas empezando a evolucionar también. O empezás a ver que quizás hay un sonido de sinte que vos le puedas dar algo, viste. También para no caer en lo que es lo monótono y repetitivo. Es decir, si yo grabo 12 temas iguales grabados así, tal cual esto, decís, bueno, otros son 24 temas que tenés grabados iguales. Entonces digo, bueno, ahora capaz tenga que innovar, claro, sí. Pero es que sí. Capaz que a los músicos que realmente empezaron esto hicieron eso. Y o sí. Como Miles Davis, viste, que tiene uno de los últimos discos, que creo que es un disco de, que era de hip hop, creo que es una cosa así. Sí, claro. Sí, de los últimos, sí. Bueno, pero además, acá con Aldo hemos hablado con muchas veces los músicos que vienen y hablamos en lo que es sorprender y animarse a no sonar esperable. Claro. A escaparse de lo que es, de lo que se puede esperar, ¿no? Sí. Y esa, ahí está la innovación y arriesgarse, tomar un riesgo de hacer algo nuevo también. Sí, totalmente. Por eso cuando vos decías, contabas recién lo de que sonaba como jazz o no, es como que, bueno, parece que hay que cumplir con, no, pero no hay que tener tampoco tanto miedo de totalmente. Decir, bueno, estoy en este festival de jazz y tengo que tocar con esta bata, con este tipo de bajo, o sea. Claro. Y después uno se va. Aparte de eso lo puede hacer otro y lo puede hacer mejor. Y es como que decir, yo voy con lo mío. Sí. Con lo que yo sé hacer, ¿viste? Y uno se siente cómodo también, digamos, desde el punto de vista del músico, del artista. O sea, sí, totalmente, así. Estamos en plena sesión de fotos. Por ahí los silencios de la gente que está escuchando. Nos quedamos fríos así, pasando por la foto. Bueno, muchas gracias por la visita, José. ¿Qué nos podés decir del tercer tema que vamos a presentar, que incluso también es el tercer tema del disco, que es Un Beso de Invierno? ¿Qué particularidad hay en cuanto a la instrumentación de esto? Y esa también es una balada, pero como a diferencia de Canción para tu Alma, es una balada más, quizá más clásica, piano, ¿viste esa onda? Y ahí las violas las grabé yo, la que hago el solo, que yo en ese momento estaba ya iniciándome con lo de la guitarra, que yo, ¿viste? Porque no soy guitarrista en realidad, pero me gusta tocar la guitarra, entonces digo, bueno, también me ayuda para grabarme, ¿viste? Y para abrirse. Porque lo importante es abrirse. Así que eso fue como un experimento, ese tema. Salir de todos esos temitas funk, moviditos, discos, esa onda. Y abrirse con un tema que nada que ver. Pero que sin embargo está dentro del mismo sendero. Y es muy jugado también el tema de hacer música instrumental, ¿no? Porque sí, totalmente. Eso es. Es todo un arriesgarse. Y necesitas otro tipo de recursos. Sí. Necesitas trabajar mucho más también, ¿no? Porque el beso es que no sale de la palabra. Igual la música instrumental es como las voces terminan siendo los instrumentos. No es algo que me cuestione, no lo cuestiono nunca eso. Nunca dije, che, tenés que hacer, o esto también tiene que tener letra, jamás. Uh-huh. No se me ocurre nunca. Para mí la melodía tiene un mensaje claro. Sí. Que no necesita de letras. Y aparte me gusta esa cosa, como decía, de los staff que tienen, ponerle el violero que hace una melodía y vos escuchás el sonido de la violera, pero es una voz. Exacto. El tipo habla a través de la guitarra o el piano habla a través. Impresionante. Es una locura. Te queremos agradecer entonces la visita, José. No, por favor, un gusto. Un gusto estar acá compartiendo de esto. Así que bueno, ya se vendrán algunas sorpresitas más con el disco. Falta la segunda parte de la sesión de 440. Probablemente sea para el año que viene. Bien. Para enero, principios de enero quizá. Y alguna sorpresita más. Seguro. Y ya se vendrá el volumen 2. Claro. O algo. O tendrás al tanto. Estoy planeando, sí, sí. Y están en tratativas también de grabar algo, Julio, por su cuenta también un disco. Él grabó un LP. Ajá. Un EP, perdón. Ajá. También en el estudio Spector en Buenos Aires grabé el disco. Y tocó Lucas Martínez, el autor obvio. Y toqué yo, o sea, los mismos chicos con los que estoy tocando, sí. grabamos el proyecto de él. Pero no he estado presentándolo. Claro. Él ahora está craneando nuevas ideas, ¿viste? Fue como una cosa como para ver qué es lo que le salía grabando y ahora es como que para empezar con eso, no sé qué es lo que traerá en su mano, pero bueno. Para la gente, lo que me estaba refiriendo es a Julio Ponce, que es el guitarrista que habitualmente suele acompañar a José en la banda y que bueno, que es un guitarrista a tener en cuenta porque tiene un sonido muy interesante y también está en estas vertientes del blues, del rhythm and blues, así que bueno, por suerte en Córdoba estamos teniendo cada vez más de este tipo de sonidos. Y álcelo un poco, es como la nueva camada también, ¿no? Se consolidan músicos jóvenes como vos. Sí, claro, ¿no? Sí. Claro. Está difícil lograr acá. Sí. Está muy difícil, sí, claro. Cerrando cantidad, sí, de espacio. Cantidad imposible de creer que puedes llegar a cerrar cocina de cultura. Claro. Nunca pude tocar en cocina de cultura. Toqué una sola vez que fue en la presentación de mi viejo, pero fueron dos cositas. Sí. Siempre que hice no pude, al final no lo voy a poder hacer. Y bueno, no sé, ya veremos, sí, qué no podremos que, hacer. Para la dependencia, el espacio no se pierda definitivamente. Esperemos, claro, que de alguna forma se pueda seguir gestionando en el futuro. Muchas gracias entonces y nos vamos a despedir con un beso de invierno. Perfecto, muchas gracias a ustedes, la invitación. Vale, nos estamos viendo y así suena entonces este tercer tema del disco de José Francisco Ingaramo volumen 1, Un beso de invierno. Thank you. La radio te informa la hora. 23:35. Estás en el COPE Nocturno. Segunda temporada. Amigos, esto es el COPE Nocturno, ya en la última parte del programa. ¿Qué nos ha traído como sorpresa Leo Rubín? Bueno, un poco con la pensando en estas bandas de tríos y de jazz, un poco jazz, fusión, rock, como sea, esta mezcla. Estaba pensando después de ver el show de lo que fue este miércoles de Víctor Wooten en Espacio Quality, un muy interesante show. Con dos gigantes, eran tres gigantes realmente, ¿no? Víctor Wooten en Córdoba, que cada vez que viene, bueno, está creo que mal acostumbrando a la gente porque tanta destreza técnica y musicalidad y además sigue siendo un tipo bastante joven y mueve gente de todas las edades, realmente la que va a ver. Sí. Y Dennis Chambers, que también ha venido varias veces a Córdoba, por suerte. Una leyenda. Realmente. Muy muy conocidos y que había estado enfermo, lo vi hace unos años en las fotos, realmente muy flaco, estuvo con algún problema de salud, y bueno, y pasaron por acá, se lo vio bastante bien, realmente una bestia tocando. Y Bob Franceschini, que es hijo de, me parece que los padres son de Puerto Rico, vive en Nueva York y habla muy bien español, saxofonista con algunos experimentos, efectos y demás, así que estuvo realmente genial. Aquellos que pudieron ir, seguramente darán fe de ello. Y en esta, un poco pensando en estos músicos, me quedé, y toda esta línea de algunos proyectos, muchas veces músicos extremadamente buenos y virtuosos, y empiezan a hacer lo que yo llamo esas bandas, super bandas, que no todas terminan siendo trascendentes en algún punto de vista. Y algunas combinaciones a la larga parecen realmente algunos discos más como una especie de rompecabezas de destreza, donde cada uno hace una partecita y tocan lo más difícil que puedan, lo más rápido que puedan. Pero no era en este caso, y de esos tríos encontré, recordé de un trío que se llama Jing Chi, que es el que traje hoy. Jing Chi, que quiere. Jing Chi es referido, le han puesto esto, algo así como las tres energías de mística china, una cosa así, que la suma de las tres energías te dan la sensación de bienestar, etcétera. Entonces, tres integrantes, bueno, va el juego de palabras. Y el trío está formado por Robin Ford, que es un guitarrista principalmente de blues, pero que también toca jazz, con un sentido de melódico muy importante, y es muy buen cantante también, una voz un poco alta, pero así, hay mucha gente que le gusta a Robin Ford como cantante. Los cantantes, les gusta como cantante y no tanto como toque de guitarra. Y Vinny Colaiuta son también esos sesionistas bateristas que han tocado con todos. De hecho, tendría que chequear, pero alguien me dijo que el último disco de Cerati, cuando lo graba en Nueva York, la batería la graba Vinny Colaiuta en algunos discos. Así que imagínense que ha tocado con todo el mundo, o sea, lo busca. Y Jimmy Haslip en bajo también, igual, pero en el bajo. Pero más allá de presentar este disquito, que es de 2001, y esta banda se volvió a juntar, sacaron en vivo en aquel entonces, hace más de 15 años, y el año pasado volvieron a sacar un disco, que también un disco parece que una versión en vivo, y está produciendo cosas. El sello que produce este disco también, que hemos hablado, casi todos los materiales que presentamos son importantes, y le vamos a contar algo después de esta primera salida. Vamos a hacer salidita, tema, salida, tema, le damos ahí un poco de dinámica, así que vamos a escuchar el primer tema de Jing Chi, de este trío formado por Robin Ford, Jimmy Haslip y Vinny Colaiuta, grabado en 2001, editado en 2002, escuchamos el primer tema con el que abre el disco, que se llama The Hong Kong Incident, lo picamos un poquito y después seguimos hablando. We'll be right back. seguimos escuchando a Jim Chi y el trío formado por Vinny Colaiuta en batería, Jimmy Haslip en bajo y el gran Robin Ford en guitarra. Que Robin Ford, que lo esperamos alguna vez por Córdoba, ¿será que vendrá? No sabe. Bueno, pero han venido ahora. Justamente, por ahí se complica un poco, hay un par de notas ahí dando vueltas por la red sobre los shows internacionales, ¿no? Bueno, de los shows internacionales lo que salió prácticamente que va a venir a la Argentina. No sé si es Córdoba, pero todavía no están resueltas las fechas de la gira sudamericana. El 50 aniversario de la salida del primer disco de King Crimson, así que ya está seguro que por lo menos Buenos Aires van a venir. Sí, hay una historia de King Crimson también con Argentina. Vinieron, se grabó un disco, un bootleg por allá, pirata, que después lo oficializaron porque salió tan bien y todo el mundo lo tenía, que fue en la gira del 94 cuando hicieron la presentación de Broom. Y bueno, parece que van a dar vuelta y ojalá que, yo no sé si Córdoba, si vendrán, pero realmente muy interesante. Hace como 2 años que vienen ensayando, que están anunciando. Primero hacían la gira en Europa, tenían una fecha, porque muchos de los músicos de King Crimson que van a girar han venido a Córdoba. Vino Pat Mastelotto con Stickman hace unos años, bueno, entonces están un poco. Y volviendo a esta banda, porque otros, como contaba recién el show de Víctor Wooten, han venido grandes músicos, estos son de la talla. Y un poco en los 80, este disco está producido por Mike Varney, que fue un gran productor y un visionario un poco en Estados Unidos durante los 80, que dio su primer sello, donde todos los guitarristas de Shred, que se llaman, hasta lo descubrió a Yngwie Malmsteen, y ahí en adelante todos han pasado por su sello, incluidos los músicos. Bueno, obviamente este disco está producido ahí, pero todos los músicos de Jazz Fusion han pasado. Originalmente muchos eran metaleros, que no es el caso de Robin Ford. Por ahí quizás su estilo más melódico y bluesero, con distintas sutilezas, no tanto de tocar rápido y meter notas por todos lados. Lograron en este disco, me parece a mí, una combinación súper interesante, donde temas muestran el poderío del virtuosismo, cada uno en su instrumento del control, y en otros es como más relajado y sutil la propuesta artística. Y en función de eso vamos a escuchar algo cantado, en este caso por Robin Ford. ¿Mm? El tema se llama, si te digo, Yendo a ningún lugar, Going Nowhere. Así que escuchamos un segundo temita de Jim Chi. Thank you. feelings I just can't tell. I feel the fall of gentle rain. Going nowhere, freedom for the man in chains. The earth revolves around the moon. Shifting desert. Obviamente, más allá de defectos y precisiones, esto es un momento que compartimos todos, y toda esta tecnología que nos permite llegar a muchos lugares, a mí me permite, ante todo, dedicar este pequeño encuentro, sobre todo a los locos, a los alienados y a los reprimidos del mundo. Seguimos escuchando, entonces ya llegamos al último tema de Jin Chi, de la banda, el trío formado por Vinny Colaiuta, Jimmy Haslip y Robin Ford. Y bueno, quiero decir un poquito de Robin Ford. Nació en el 51 Robin Ford, pero desde muy muy joven empezó tocando, influenciado por el blues y por el jazz, en un montón de bandas, con sus hermanos, tenía su primera banda. Y fue nominado 5 veces a los premios Grammy. Y ha tocado con, quiero decir, Johnny Mitchell, con Jimmy Wexford, Miles Davis, George Harrison, Bonnie Raitt, Bob Dylan, John Mayall, Greg Allman, John Scofield, Susan Tedeschi, Kev Mo, Larry Carlton, Mavis Staples, así, muchísimo, muchísimo. Así que hiper consagrado. En este disco toca exclusivamente con una guitarra, porque a mí me gusta el tema de ver qué instrumento usan, qué técnica por ahí, los equipos, y bueno, toca todo con Telecaster, un sonido súper claro y es muy prolijo para tocar. Así que, bueno, me parece una cosa muy linda para terminar un viernes de una semana que, bueno, se vino con todas, en mi caso por lo menos. Y así que, bueno, vamos a escuchar finalmente un tema que se llama Aurora, que es el último tema del disco, como para cerrar. Y bueno, esperemos que lo haya disfrutado a todos nuestros oyentes, que, bueno, siempre digo que antes y después es diferente. Ahora ya tienen un poquito más de información, les guste o no les guste. Así que, bueno, escuchamos ese último tema y ya nos vamos despidiendo, entonces. No sé, como quieran, va quedando o despedimos después de esta canción. Nos va quedando el último programa, el 21, va a ser el cierre del ciclo 2018 del Cope Nocturno. Nos despedimos después del tema, entonces. Bueno, y vamos con Aurora. Todo. Escuchamos Aurora, Jing Chi, y después nos despedimos. bien, ya llegamos al final del programa y del penúltimo programa de este año, ¿no? Así es, sí, nos va quedando únicamente el del comienzo del verano, el 21 de diciembre a las 10 de la noche, los esperamos para terminar este ciclo. Esperamos cerrarlo de la mejor manera posible. Sí, yo creo que venimos muy bien. Igual, me parece que... Sí. Siempre presentando material muy diverso, porque cada uno de los tres ha ido aportando vertientes muy diferentes. Y bueno, y de eso se ha ido nutriendo el ciclo. Y por suerte, con la cantidad de invitados que hemos podido también tener, que no es fácil los viernes a esta hora, que todo el mundo tiene su actuación, tiene su presentación, pero bueno... por suerte hemos andado muy bien en eso y bueno, para el próximo también alguien vendrá. Exactamente, los invitados han estado muy agradecidos también, así que han venido con alegría y con un poco de ansiedad también para mostrar, como decíamos recién, se han cerrado espacios, así que está abierto acá para todos los invitados. Así es. Bueno, le agradecemos a Luis por la operación técnica, le agradecemos a Andrés por el apoyo en fotografía y en producción. Gracias, Leo. Por favor, gracias a vos, Aldo, a Luis, como siempre, a Andrés hoy, invitado, también es un invitado, porque es un invitado en definitiva, y a toda la audiencia que nos acompaña. Así es, esto ha sido el Cope Nocturno, un gusto como siempre, chau, hasta el próximo viernes.